Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en un directo de Mindalia Televisión. Gracias a los que se están sumando allí a través de sus pantallas y que nos acompañan siempre por acá. Como les digo todos los días, los invito a que nos den aquí debajo en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan. Pero también quiero invitarlos a participar con sus nombres, preguntitas, porque vamos a responderlas acá con nuestro especialista del día de hoy. Que además tengo el placer enorme de tener hoy en Instagram a Ismael Sánchez, con quien hablaremos sobre la sanación instantánea con las fotos de tus padres. Ismael, para quienes no lo conocen, es creador y director de una escuela de psicotarología, formador, consultor y comunicador, también divulgador del tarot, en el campo de la ayuda y la terapia y la salud, con más de 20 años de experiencia. Así que voy a hacerle llegar entonces la invitación a saludar a todas las personas que se están sumando allí a través de sus pantallas. A ver, Ismael, ¿estás? Aquí estoy. Hola, Fairuz. Hola, yo no te veo, pero vamos a ver qué nos dice la audiencia. Cuéntenos, por favor, si nos ven y nos escuchan bien a los dos. Bien. Yo sí que te miro. Bueno, mira, yo estoy acá preparando mi computador para ver si nos podemos ver. Todavía no se actualiza Instagram, pero ahora te veo. Ya estás. Estupendo. Qué gusto enorme estar contigo por acá hoy. Igual también para mí. Muchas gracias por vuestra invitación. Ismael, cuéntanos entonces la sanación con fotos de nuestros padres. ¿Cómo podemos hacerlo? Ok, vamos a empezar primero hablando del cuerpo, porque vamos a hablar de fotografías, inconsciente y cuerpo. Y vamos a ver cuál es la relación entre estos tres aspectos. Bien, el cuerpo en el tarot lo miramos en el as de oros. Nuestro cuerpo acumula los abusos los miramos en la carta 15, el diablo, el dolor lo miramos en el arcano 13, conocido como la muerte, pero que en realidad es un arcano sin nombre, y los traumas los miramos en el arcano 16, conocido como la torre, y que también lo nombramos la casa Dios. El cuerpo físico, insisto, acumula los abusos, el dolor y los traumas de la infancia. La infancia la miramos en el mago, que representa nuestro niño interior. Y también de la adolescencia. El adolescente lo miramos en la emperatriz. Es decir, que el cuerpo y el inconsciente, según lo que yo observo, están estrechamente conectados, profundamente conectados. Es decir, dicho de otra manera, el cuerpo se pone al servicio del inconsciente. Y el inconsciente expresa a través del cuerpo lo que no está resuelto. Esos abusos, ese dolor, esos traumas de la infancia y de la adolescencia que no están resueltos, es decir, que no están mirados, que no están sentidos, que no están integrados o liberados. Ok, ahora nos podríamos preguntar, ¿qué es una sanación instantánea? Porque todos tenemos sanaciones instantáneas, incluso espontáneas, en nuestro día a día. Bueno, cuando sentimos un movimiento interno que nos trae algo de paz, aunque sea un poquito de paz. Esa paz que en el tarot la miramos en la carta 14 de la templanza, que de hecho es el dibujo del alma. Esos momentos en los que sentimos de repente una paz, un descanso entre el caos, ¿no es cierto? Es decir, en esta vorágine de estrés, de inestabilidad, de circunstancias que muchas veces vivimos día a día, hay momentos, momentos concretos, en los que podemos sentir una paz, que en el fondo es la paz del alma, que siempre está ahí, permanente, pero que desconectamos de esta paz, ignoramos el alma, cuando estamos atrapados, insisto, en esta vorágine, ¿verdad?, de actividad y muchas veces de caos, y por lo tanto, eso es una sanación instantánea, ese momentito en el que tú conectas con un poquito de paz. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para entrar más de lleno en esta paz y que no sea solo un momento, un ratito, un instante? Bueno, nos tenemos que poner en paz principalmente con nuestros progenitores, con nuestros padres, que son las fuentes de las cuales venimos y de las cuales bebemos, seamos conscientes o no. Y esta paz, cuando es real, cuando realmente estás en el proceso de reconciliarte con tus padres, esa paz perdura, es perdurable, es profunda, es muy honda, muy honda. Y de hecho, es muy sencillo, porque ¿qué necesita un niño de mamá y papá? ¿Qué necesita el niño que está en ti, que vive en ti? ¿Qué necesita de tu madre o de tu padre? Bueno, pues obviamente la mirada con amor de mamá y papá, y también el contacto físico amoroso de mamá y papá. Porque una de las grandes heridas que arrastramos y que arrastran muchas personas es la herida del abandono. Es decir, cuando de repente mi mamá o mi papá no me abrazó, no me tomó en sus brazos, ¿verdad? ¿Cuántas personas acuden a los consultorios médicos con dolores corporales cuando en realidad debajo de esos dolores está el niño interior gritando, gritando que alguien lo abrace? Por eso los abrazos nos consuelan tanto, porque ese abrazo, ¿quién lo necesita? Tu niño. Ahora, aquí es donde ya entra en juego el poder de las fotografías en nuestro inconsciente. Es decir, podemos crear escenas ficticias o movimientos ficticios que nos permiten integrar aquello que nos faltó en la infancia de mamá o de papá. Y en el momento que tú incorporas esa información dentro de ti, esa información que te faltó, insisto, en tu infancia, sientes inmediatamente una sensación de bienestar. Algo se relaja profundamente. Lo cual quiere decir que al inconsciente, al Señor inconsciente, tan poderoso y que dirige nuestras vidas, al inconsciente hay que engañarlo. Lo tenemos que engañar, hacerle creer al inconsciente que tenemos lo que nos faltó. Por ejemplo, tenemos que engañarlo haciéndole creer que recibimos las caricias que nos faltaron de mamá y papá. ¿Para qué? Para sentirnos valiosos. Porque cuando tú recibes en la infancia las caricias de mamá, las caricias de papá, el abrazo de mamá, el abrazo de papá, te sientes perteneciente, te sientes querido, te sientes nutrido. Entonces, como dije antes, a tantas personas que le faltó las caricias de mamá o papá, es más, que fueron maltratados, que no recibieron caricias, recibieron golpes, por ejemplo. Entonces, hay que hacerle creer al inconsciente que vas a recibir las caricias que te faltaron y que tanto bien te van a hacer. Luego, también tenemos que hacerle creer al inconsciente que estás recibiendo el impulso y la fuerza que te faltó de tu madre y de tu padre. ¿Para qué? Para que te sientas empoderado, El empoderamiento lo miramos en el vasto. También hay que hacerle creer al inconsciente, engañarlo, hacerle creer que recibes el cariño, el afecto que te faltó de tu mamá o de tu papá. ¿Para qué? Para sentirte digno. ¿Digno de qué? Del amor, del buen amor. Tantas personas que no se permiten elegir una buena pareja porque en su infancia no se sintieron aprobados, aceptados por mamá o por papá. Entonces me hago a mí mismo lo que me hicieron de niño. Inconscientemente. Luego, también hay que hacerle creer al inconsciente que recibimos aquellas palabras, aquel aliento que nos faltó de mamá o de papá. Esas palabras, esas frases, esos comentarios que nos dan autoestima intelectual, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para sentirte capaz, capaz de que puedes lograr tus objetivos, tus metas. Bien, así que hay varias formas de trabajar con las fotografías de mamá y papá, acompañando este trabajo con frases sanadoras o rituales. Voy a nombrar todas las maneras de trabajar con las fotografías de los padres, pero me voy a centrar en una en especial. Voy a nombrar 7, pero nos vamos a centrar en una en especial. Y vale. Estas 7 maneras de trabajar con las fotografías tienen todas una misma finalidad, que es integrar a los padres, integrarlos en distintos niveles. Porque una persona que tiene bien integrada a mamá y una persona que tiene bien integrado a papá, tiene más equilibrio, más centramiento, más fuerza, más dirección. Ahora, una es lo que llamaríamos el masaje corporal, que luego voy a explicar cómo, el masaje corporal con las fotos de tus papás. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de limpiar las memorias de dolor de tu infancia y de tu adolescencia. Fíjate, es decir, si tú coges las fotos de tus padres y te acaricias con ellas, acaricias tu cuerpo con las fotos de mamá y papá, el inconsciente acepta que estás recibiendo las caricias de tu madre o de tu padre. Lo acepta, porque el inconsciente es puro simbolismo. Entonces, fíjate qué potente lo que estamos hablando. Te puedes dar a ti mismo lo que te faltó de tus padres, engañando a tu inconsciente. Lo tienes que engañar. Luego, otra manera de trabajar con las fotos es usar las fotos como anclajes en el suelo. Y entonces tienes que ponerte encima de las fotos. ¿Este trabajo para qué sirve? Para sentir lo que sentían tus padres. Esto es muy sanador, porque cuando estamos mirando desde el niño a los padres, miramos desde la queja, desde el reproche, muchas veces. Pero en el momento que también podemos colocarnos, aunque sea por un momento, en el lugar de mamá o en el lugar de papá y sentir lo que ellos sentían, entonces podemos desarrollar la compasión y darnos cuenta que mamá tenía sus propias limitaciones, sus propias heridas, sus propios traumas, sus propios abusos y también papá. Luego podemos usar las fotos, que esto lo he explicado muchas veces en muchas conferencias aquí en Mindalia, podemos usarlas en los altares, creando altares en casa. Los altares tienen mucha potencia en el inconsciente. ¿Y para qué sirven los altares? Para honrar a los padres y a los ancestros. Es decir, para dejarle claro al inconsciente que ellos son los grandes. Porque si tú te crees desde el inconsciente más grande que tu madre o más grande que tu padre, entonces tú vas a cargar con tus padres. Te vas a llevar la carga de tus padres. Entonces, fíjate si es importante trabajar las fotos en los altares. Otra manera de trabajar las fotos es lo que yo digo, beberte la foto. Beberte la foto de mamá o papá. ¿Para qué? Para tomar a tus padres. Porque muchas veces abrimos el tarot y observamos que rechazamos a mamá o rechazamos a papá porque algo nos dolió. Algo nos dolió de mamá, algo nos dolió de papá. Y cuando algo te duele, el primer movimiento es rechazar. Rechazo. Entonces, lo digo porque hay personas que te dicen, no, si yo quiero mucho a mi mamá, no, si yo quiero mucho a mi papá. Ya claro, pero ese es el discurso. Luego después abres el tarot y se muestra que esa persona rechaza a la madre. No significa que la rechace entera, rechaza una parte de la madre. Entonces, insisto, una cosa es el discurso que se da el adulto y otra cosa es qué te pasó a ti de niño con mamá, qué sentiste en algún momento con respecto a tu mamá. Bien, otro movimiento con las fotos es quemar las fotos de mamá o de papá. Este movimiento de quemar las fotos es para purificar una imagen introyectada de tu madre o de tu padre que te está dañando. A veces tenemos dentro de nuestra psique una imagen que nos duele, que nos daña, y quemar la foto permite purificar ese dolor. Por ejemplo, hay personas que en su inconsciente miran a papá pequeñito, muy chiquitito, indefenso. Entonces, si tú miras a tu padre pequeñito, no puedes apoyarte en la fuerza de tu padre. Pero si tú quemas esa foto interna, porque en el fondo estamos hablando todo el rato de fotos internas. La psique es una biblioteca de fotos. El tarot es una biblioteca de imágenes, de arquetipos. Entonces, por eso trabajamos con las fotografías, porque es muy potente este trabajo, si lo haces con conciencia, si lo haces desde el adulto, desde el adulto responsable, desde el adulto agradecido, y quemar, insisto, las fotos también puede ser muy útil cuando tenemos una imagen, insisto, introyectada de mamá o de papá que no nos hace bien, que nos debilita, fíjate. Y luego, por último, me quedan dos, vamos a por la sexta, ¿ok? La sexta cosa que podemos hacer con las fotos es enterrarlas. Esto a muchas personas les genera incomodidad, porque creen que si entierran una foto de mamá o entierran una foto de papá, les va a pasar algo negativo a los padres. Y no es esto. Cuando tú entierras las fotos, lo estás haciendo para que a tu inconsciente le quede claro una cosa, y es que estás devolviendo cargas a tus padres. Y estás dejando esas cargas con ellos, que son los grandes, que son los fuertes, y que las pueden llevar. Entonces, insisto, enterrar una foto no significa que estés haciéndole un mal a esa persona. Lo que ocurre es que tenemos la idea, la mentalidad de la hechicería, ¿verdad?, de la brujería, pero esto no tiene nada que ver con la brujería, es pura psicología. Si tú estudias el inconsciente, tú sabes cómo funciona el inconsciente y tú sabes cómo puedes engañar a tu inconsciente para obtener un resultado que te interesa, una sanación que te conviene. Ok, ahora sí me queda la última, la séptima. La séptima cosa que podemos hacer con las fotos, que es crear montajes. Montajes que quiere decir que hay personas que te dicen, no, es que yo no tengo ninguna foto en la que estén mis padres juntos. Entonces, ¿cuál es la imagen interna que tú tienes? Que tus padres no se miran. Y si tus padres no se miran, ¿qué te va a ocurrir en la vida? Te va a ocurrir que vas a elegir parejas con las que tampoco te miras o no te sientes mirado porque repites esa fotografía que hay en tu psique, la repites una y otra vez. Entonces, hay que cambiar la fotografía, cambiarla por una fotografía que te haga bien. Entonces, lo que yo aquí sugiero es, le digo a la persona, pues coge una foto de tu madre, coge una foto de tu padre y las juntas. Los juntas, haces un montaje. Y entonces, de repente, sustituyes la imagen de mamá y papá que no se miran por una imagen de mamá y papá mirándose. Y eso es muy sanador, muy sanador. Así que fíjate, hay hasta 7 maneras diferentes para trabajar las fotos, evidentemente, con el inconsciente. Mil gracias, Ismael, por compartirnos, como siempre, esta información tan valiosa. Yo tengo una pregunta, la voy a hacer primero que todo, porque ya está escrita por acá varias veces. ¿Qué pasa si no tengo una foto de mamá o de papá? Claro, entonces aquí lo que yo sugiero es dibujarlos. Hay que dibujarlos, ¿sí? Tienes que dibujar el rostro de tu mamá y el rostro de tu papá. Es más, aunque tengas fotos, yo te invito a que los dibujes, porque dibujar a los padres, dibujar a los ancestros es muy terapéutico, porque de repente, mientras los dibujas, estás entrando en el campo de información de tu mamá o de tu papá, es decir, en el alma de tu mamá o en el alma de tu papá. Y dibujándolos, a veces descubrimos cosas, nos damos cuenta de cosas, sentimos cosas. Así que el dibujo es muy terapéutico y invito a que las personas lo experimenten. No hace falta que hagas un Picasso, que hagas un super dibujo. Sencillamente es dejarte llevar, a ver qué surge, a ver qué sale, ¿verdad? Incluso puede ser que a lo mejor sea un rostro más abstracto, también sirve, ¿ok? Incluso yo a veces también propongo en mis formaciones dibujar el alma de los padres, y es muy hermoso, o dibujar el ego de los padres, ¿sí? Es decir, dibujas la parte herida de tus padres, la miras, le dices sí a la herida, y luego dibujas el alma. Y puedes darte cuenta, ¿no?, cómo desde el alma los padres te bendicen. Aunque desde su ego te maldigan, desde el alma los padres bendicen. Entonces esto es muy hermoso poder experimentarlo. Ok. Y ahora voy a explicar unos movimientos para trabajar con las fotografías. En especial, vamos a trabajar con la primera, digamos, con la primera parte que he comentado de masajearnos con las fotos de mamá y papá, ¿sí? Porque como digo, hay 7 maneras, vamos a trabajar con una de ellas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, déjame ver aquí el tarot para que te pueda mostrar. Okay. Mira. Primero vamos a trabajar con el dolor. Esto es lo primero de todo. El dolor, insisto, lo miramos en la carta 13. Si tú juegas con la numerología del arcano 13, puedes ver el 1, que ya dije antes que es la infancia, nuestro niño, y el 3, que es nuestra adolescencia. Vamos a trabajar con el dolor de nuestro niño y de nuestro adolescente. Por lo tanto, primero hay que hacerle sitio al dolor. Así que vamos a coger la foto de mamá o el dibujo, ¿de acuerdo? Con nuestra mano izquierda. Vamos a mirar la foto unos minutos para conectar con la energía de mamá, ¿vale? Podemos mirar la foto, respirar profundo. Y mirando la foto, le vamos a decir una frase sanadora. La frase es: mamá, me dolió. Mamá, me dolió. Y luego vamos a coger la foto de mamá y la vamos a frotar en el pecho, en el chakra cardíaco. En este caso, hacia la izquierda. Vamos a hacer círculos hacia la izquierda, porque la izquierda es el pasado. Entonces, hacemos una regresión a la infancia y a la adolescencia. Y vamos frotando la foto, haciendo círculos en el pecho, hacia la izquierda, mientras repetimos la frase sanadora: mamá, me dolió, mamá, me dolió, mamá, me dolió. Esto por 3 o 4 minutos. Y ahí vamos respirando lo que nos vaya sucediendo. ¿Ok? Después vamos a hacer lo mismo con papá, pero cogiendo la foto de papá con la mano derecha. Vamos a mirarla unos minutos y vamos a decirle también a papá la frase sanadora: papá, me dolió. Llevamos la foto de papá al pecho y lo mismo hacia la izquierda, pero con la mano derecha. Hacemos círculos y repetimos la frase 3 o 4 minutos. Papá, me dolió, papá, me dolió. Y vamos respirando lo que nos suceda. Esto es un movimiento muy potente. Muy potente. Y lo puedes hacer en tu casa. En tu casa. ¿Ok? En un lugar tranquilo, que no te interrumpan. Y te entregas a este ejercicio. Luego, segundo movimiento. Tenemos que hacer una limpia. Una limpia de quejas o juicios hacia mamá o papá. Porque cuando algo nos duele, ¿qué hacemos? Insisto, rechazar y juzgar, porque es una manera de protegernos del dolor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger una foto de mamá con la mano izquierda, ¿ok? Vamos a mirar unos minutos la foto y vamos a pronunciar una frase sanadora. Mamá, lo siento. Mamá, lo siento. Y nos llevamos, en este caso, a esta imagen y la vamos a frotar por todo el lateral izquierdo del cuerpo, empezando por el cráneo, por la cabeza y bajando por todo el lado izquierdo, la costilla, sí, la cadera, la pierna, hasta llegar al pie. Todo el lado izquierdo lo vamos a frotar con la foto de mamá y repitiendo la frase sanadora, mamá, lo siento, por 3 o 4 minutos. Luego vamos a coger la foto de papá con la mano derecha, la vamos a mirar unos minutos, le vamos a decir la frase, papá, lo siento, y vamos a frotarnos todo el lateral derecho del cuerpo, desde la cabeza hasta el pie. 3 o 4 minutos, mientras repetimos la frase sanadora, mamá, lo siento, o papá, lo siento. Así que primero, hacemos hito al dolor. Segundo, hacemos una limpia de la queja y del juicio. Vamos a por otro movimiento, el tercero. Una vez hemos hecho la limpia, el siguiente movimiento es la gratitud. Vamos a agradecer a nuestros padres que nos han dado la vida. Entonces, cogemos la foto de mamá con nuestra mano izquierda, la foto de papá con nuestra mano derecha. Y vamos a juntar nuestras manos en posición de oración y las vamos a juntar en nuestro chakra cardíaco. Fíjate lo que estás haciendo. Es un movimiento muy profundo. Estás uniendo a tu madre y a tu padre en tu corazón. Y ahí repites la palabra mágica, que es gracias. 3 o 4 minutos seguidos. Gracias, gracias. Con tus padres, con las fotografías, ¿verdad? Unidas en tu chakra cardíaco. Vamos a por el cuarto movimiento. Por cierto, la gratitud. ¿En qué carta del tarot la miramos? Pues precisamente en la carta con la que hemos abierto este live, que es el As de Oros. En el As de Oros miramos la vida y la gratitud a la vida, y en este caso los padres que se pusieron al servicio de la vida, dándonos nuestra propia vida. Vale. Ahora vamos a por el cuarto movimiento y penúltimo, ¿ok? Que es el movimiento de la honra. El movimiento de la honra lo miramos en la carta 17, la estrella, ¿sí? Donde vemos claramente un personaje femenino que está arrodillado, inclinado hacia la izquierda y en una posición de honra. Entonces, este movimiento es un movimiento muy elevado. Muy elevado. Estamos honrando el qué, la misión de nuestros padres de ser nuestros padres. La misión. Hayan hecho como lo hayan hecho. Aquí honramos únicamente su misión de ser nuestros padres. Y muchas veces observamos que las personas que no honran a sus padres, las personas orgullosas, sufren de dolor en las rodillas, de dolor en las piernas, síntoma de que necesitan inclinarse hacia mamá o hacia papá. Entonces, ¿qué vas a hacer? Coges la foto de mamá con tu mano izquierda, la miras y le dices la frase sanadora, honro tu misión de ser mi madre. Y luego vas a coger la foto y la vas a frotar en tu rodilla izquierda por 3 o 4 minutos, haciendo círculos y repitiendo la frase que te acabo de decir. Mamá, honro tu misión de ser mi madre. 3 o 4 minutos. Y luego coges la foto de tu papá con la mano derecha y la miras y le dices la frase. Papá, honro tu misión de ser mi padre. Y frotamos su foto en nuestra rodilla derecha por 3 o 4 minutos. Igual, repitiendo la frase y respirándola. Ok, y ya nos queda el último movimiento, que lo miramos en la luna, que es el movimiento de tomar. Tomar lo que viene de los padres, ¿verdad? para sentirnos llenos, para sentirnos completos. Tomar lo que viene de los padres quiere decir tomar el legado de la vida, ¿no? Cómo esta vida ha ido circulando de generación en generación hasta llegar a nosotros, ¿no? Entonces, cuando tomamos, ¿qué estamos tomando? La vida. Entonces, coges la foto de tu mamá con tu mano izquierda, respiras y le dices la frase sanadora: mamá, tomo de tu alma. Cuidado, no del ego herido, del alma. Respiramos la frase y luego frotamos esta foto de mamá en nuestro pecho, en el chakra cardíaco. Empezamos con el chakra cardíaco y terminamos con el chakra cardíaco. Hacemos este movimiento de frotar la foto de mamá 3 o 4 minutos mientras repetimos la frase: mamá, tomo de tu alma. Y luego cogemos la foto de papá con la mano derecha, le decimos la frase sanadora: papá, tomo de tu alma. Y lo mismo, llevamos la foto de papá al chakra cardíaco, la frotamos 3 o 4 minutos repitiendo la frase. Y estos son 5 grandes movimientos: hacer sitio al dolor, los voy a repasar. Otro, que es limpiar la queja y el juicio hacia mamá y papá. Otro, que es agradecer a mamá y a papá. Otro, honrar la misión de los padres, de ser nuestros padres. Y otro, que es tomarlos desde el corazón. Eso es. Y si lo haces apoyándote en las frases sanadoras, en los movimientos de tu cuerpo y, por supuesto, con las fotografías, ahí tú vas a notar la potencia de estos ejercicios. Y, de hecho, los puedes llevar a cabo en cualquier momento que tú experimentes una sensación de estancamiento, que tú sientas que las cosas no fluyen, que las cosas no salen bien, que las cosas están atascadas. Entonces, ahí practica con estos ejercicios para abrir tus caminos. Eso es. Ismael, muchísimas gracias. Hay muchos mensajitos por acá preciosísimos de personas que se han emocionado con esto que nos acabas de traer. Así que te agradezco por todas las personas que están en el chat, que nos hayas compartido este ejercicio para la sanación instantánea, como lo dijiste, pero también esa sanación de esas cositas que a lo mejor durante años hemos venido guardando, pero no nos animamos a finalmente solucionar. Claro, claro, porque hay una cosa aquí muy importante. Hay memorias que están en el cuerpo y que solo a través del cuerpo las puedes liberar. Es decir, no todo puede ser psicológico o cognitivo, es o conductista, ¿verdad? Hay que trabajar también con el cuerpo, porque el cuerpo es el burro de carga. El cuerpo carga todas las memorias, todos los traumas, todos los abusos. Entonces, cuando trabajamos a través del cuerpo la liberación de las memorias, es muy potente el trabajo, muy potente. ¿Sí? Entonces, hay que incluir el cuerpo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ismael. Vamos a ir, si te parece, con algunas de las preguntas del chat. Ok. Vale, vamos a ir por acá con Adriana. Ella dice: me gustaría sanar mi niña interior. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a mirar. Mezclo el tarot, lo tengo en mis manos. El enamorado. Mira, muchas veces una herida que se muestra en el niño es cuando nos sentimos ignorados, ¿verdad? De repente nadie nos miró, aunque nos miraran, porque una cosa es ver, otra cosa es mirar, ¿verdad? Y de repente tal vez nadie me miró tal como yo era. Sí, muchas veces en la infancia sentimos que tenemos que cumplir expectativas, ¿no? Tenemos que cumplir lo que se espera de nosotros. Pero nadie nos mira realmente como somos. Entonces, ¿qué es lo que puede sanar la niña interior de esta amiga? Que la mire. Que ella se mire a sí misma, mire hacia su niña y le diga: yo sí te veo. Yo sí te veo. Y así como eres, es perfecto. Entonces, coge una foto de cuando eras niña, de cuando tenías 6 años, porque cuando tenías 6 años, aquí hay un dolor con mamá. De repente te sentiste rechazada por mamá. Y entonces, coge una foto de cuando tenías 6 años, la miras por 21 días, cada día le dices la frase sanadora. Le dices, yo sí te veo y eres perfecta como eres. Y ahí va a sentir cómo esa niña se pone contenta, ¿no es cierto? Por fin alguien la mira. Entonces, eso es. Muchísimas gracias, Ismael. Vamos a ir ahora con dos personas que tienen la misma curiosidad, digamos. Esto va para María Inés y Griselda, perdón. Dicen, no sé quién es mi padre. Una y otra dice, no tengo foto de papá. Claro. Aquí, si no tenemos foto de papá, es obvio que está excluido. El padre está excluido, ¿verdad? Yo lo que les diría es que lo dibujen, que dibujen el rostro de papá en un lienzo grande, y luego le pongan un marco dorado, y lo pongan en algún lugar de su casa visible, en el salón, en la cocina, en un lugar visible, mínimo por 21 días, para hacerle un sitio al padre, para hacerle un sitio a la energía del padre, ¿verdad? Porque si tenemos al padre excluido, ¿cuáles son las consecuencias? De repente tenemos menos claridad, menos dirección, menos fuerza, menos rumbo. Entonces, muy importante hacerle un sitio al padre. Así que todas esas personas que no tienen foto del padre, que lo dibujen, que dibujen un rostro masculino, le pongan un marco dorado, porque el color dorado nos conecta con lo masculino, pero sobre todo ayuda a exaltar lo masculino, a valorar lo masculino, y que le hagan un sitio en la casa. Eso es. Muchísimas gracias, Ismael. Vamos a ir por acá. No consigo ahora el mensaje, pero alguien había preguntado que si este tipo de sanación con fotografías también se puede hacer con pareja. Bueno, este es un trabajo de autosanación. ¿Sí? O sea, es decir, cada quien lo tiene que hacer consigo mismo. ¿Ok? Luego, con la pareja se podrían hacer otro tipo de ejercicios. ¿Ok? De hecho, en Mindalia pueden encontrar varios vídeos en los que hablo de la pareja. ¿Ok? Entonces, ahí de repente pueden encontrar otros ejercicios o visualizaciones o rituales. ¿Ok? Pero lo que he dado aquí hoy en este vídeo es para que cada quien lo haga consigo mismo. Muchísimas gracias, Ismael. Vamos a ir con Paola. Ella dice, no sé qué debo sanar, pero las cosas no están fluyendo. ¿Qué debo sanar? Pregunta. Vamos a mirar. La mamá. Seguimos con mamá. Fíjate. La buena vida, la abundancia, la prosperidad, el éxito, es mamá. Entonces, muchas personas, según se muestran las lecturas, en su inconsciente, sienten un amor-odio hacia mamá, ¿sí? Porque claro, cuando uno es niño, necesita a la mamá, busca a la mamá, para ti mamá, para todos. Cuando somos niños, es la supervivencia, ¿no? Simboliza la supervivencia. Pero muchas veces, cuando mamá nos duele, pues evidentemente, ¿qué hacemos? Separarnos de mamá, tomar distancia de mamá. Entonces, hay ahí un movimiento de buscar a mamá, pero al mismo tiempo, a veces nos duele y nos distanciamos. Y en esa distancia, lo que estamos haciendo es cada vez excluir más a mamá de nuestro corazón. Y quien excluye a su madre de su corazón, no le puede ir bien la vida, de ninguna de las maneras, porque la vida es mamá. Entonces, una frase sanadora es, o un ritual, mejor dicho, sería coger una foto de la madre, ampliarla, ¿sí? Y montar un altar en casa, en un lugar elevado, ¿sí? En una mesa, a ser posible. Ponemos la foto de mamá encima, nos colocamos delante y por 21 días le decimos cada día una frase sanadora. Le decimos: mamá, en mi corazón siempre serás la mejor. En realidad, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos reconociendo que esa madre, que es una mujer imperfecta, perfectamente imperfecta, para nosotros es la mejor. ¿Por qué? Porque desarrolla nuestra conciencia. Los padres nos ayudan a desarrollar nuestra conciencia. Son nuestros verdaderos maestros. Entonces, para mí es la mejor. Para cada quien su madre es la mejor. Entonces, si tú acercas a tu madre un poco más a tu corazón, entonces la vida te va a ir mucho mejor. Y si no, obsérvalo. Lo podemos observar, porque esto no es una opinión, son observaciones. Se puede ver cuando una persona tiene a su madre más integrada en el corazón o no. Es que se puede ver, se puede percibir. Entonces, pruébalo. Prueba este ritual. Muchísimas gracias, Ismael. Gracias también a todas las personas que nos acompañaron. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero creo que este tema da para una segunda parte, para que podamos seguir profundizando y viendo cómo se reflejan todos estos, todos estos programas que quizás necesitamos sanar. Así que yo le agradezco a todos los que estuvieron acompañándonos. Les recuerdo que este video va a quedar acá en diferido en el feed de Mindalia, pero también en el de Ismael. Y en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Ismael, te invito a que cierres este espacio con broche de oro, como siempre, para toda la comunidad. Ok, pues estupendo. Vamos a ello. Tengo un tarot en mis manos, lo mezclo. Vamos a sacar un mensaje para todos. Vamos a ello. Muchas gracias, Fairuz, por tu presentación, que siempre me siento muy a gusto en tu compañía, y muchas gracias a todos los que han estado conectados en directo, que se siente su energía. Vamos a mirar. El emperador. Muy interesante, porque el emperador es el adulto. Fíjate, hemos hablado del niño, del adolescente. El niño es el 1, el adolescente es el 3. Si tú sumas 3 y 1, 4. Y aquí tenemos el adulto. Y todos apuntamos a hacernos adultos. Porque que tú tengas 18 años, 20, 30, 40 o 50 no significa que seas adulto. Para nada. En absoluto. El proceso de hacerse adulto es un proceso profundo. Y para hacerse adulto, primero tienes que mirar tu niño, tienes que mirar a tu adolescente, ¿verdad? Mirarlos con amor, darte cuenta que todo lo que sucedió en tu infancia, todo lo que sucedió en tu adolescencia, estaba al servicio de crear un adulto creativo, un adulto creativo. Entonces, conviértete en un adulto creativo, pero para eso primero mira tu infancia, mira tu adolescencia, existencia con amor, haya sucedido lo que haya sucedido. Es más, las personas que tuvieron la infancia y la adolescencia más traumática, cuando le dan la vuelta, cuando lo transforman, se vuelven grandes maestros, se vuelven grandes catalizadores, se vuelven generosos y transforman al colectivo. Entonces, haya pasado lo que haya pasado en tu infancia, en tu adolescencia, conviértete en un adulto creativo, abre tus alas. Así que, adelante. Muchas gracias, Ismael. Un abrazo enorme para ti también. Un abrazo y hasta pronto. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.